cuando la rebeldía se arrodilla ante un gobierno autoritario y dictatorial, se convierte en la escoria más peligrosa que puede existir para un país. Aparentemente los seres humanos nos olvidamos que lo más importante es poder encontrarnos y apoyarnos y darnos, y no ese egoísmo terrible con el que la humanidad, yo creo que ha cerrado su frontera. La libertad es algo que no se negocia, ¿entiendes? La libertad es algo que es un bien muy preciado, que no se lo podemos entregar a cualquiera. Puerto de la Imaginación, sociedad de autoras y autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. En este episodio de Puerto I remamos un poco para encontrar una novela recomendada y un escritor, Nayib Camacho. Gracias a las manos amorosas de la editorial, la independiente más antigua de Colombia, desde Villavicencio, Entre Letras. Es como el país llano se convierte en país, digamos, montañoso, y como el país montañoso se convierte en país plano o llano, ¿sí? Esa simbiosis que resulta de lo histórico, ¿no? De que a mí siempre me ha llamado la atención. Entonces, esa novela abarca, digamos, el crecimiento de esta ciudad, de esta región, como desde los orígenes, desde la cédula real de Carlos III, los territorios de Yapay, hasta, digamos, la construcción de los últimos centros comerciales acá. Entonces, es un desplazamiento del hombre centauro, que es el personaje central de esa novela, ¿sí? Con un amigo muy curioso, indígena, Winaima, ¿sí? En las calles de Medellín, ¿cierto? A las cuales regresa, pues, en un plan básicamente de recopilar una información con fines de jubilación. Y bueno, ahí se desarrolla todo ese cuento. ¡Ah, qué hermosura! Esas son las columnas sobre las cuales se construye ya después el devenir del hombre centauro. Mitad hombre, mitad bestia, mitad tierno, mitad brusco, bueno, en fin, todo ese. Ah, el hombre de mediado, interesante, claro. Sí, el centauro para mostrar esas contradicciones, esos balances que están en cada ser humano. Sí, porque es que aquí la figura central es son los centauros, ¿no? Incluso están incorporados en el himno nacional, y aquí en Villavicencio existe esa creencia de los hombres semidesnudos que treparon el Pisba en las batallas de independencia, y bueno, hay todo ese cuento. Entonces aquí en Villavicencio todo es centauros, Hotel Centauros, Plaza de los Centauros, bueno, en fin, hasta el frente de las autodefensas se llamaba Centauros. Ah, ¿verdad? Sí, entonces ahí hay una cosa como atractiva, y bueno, ahí me entregué a eso durante un tiempo. Y es como el europeo, históricamente, pues cuando empezó a hacer esta, ¿cómo se llama?, esta antropología en África. Esta arqueología pensaba que estas culturas tenían que ser estáticas y que la única cultura que podía avanzar era la europea. Claro. Entonces, eso hace parte como de esencializar y de querer que el llanero pues siga ya desconectado, sin luz, y no busque su camino. Y tanto es así que cuando uno llega a otra ciudad, casi que le dicen a uno, y bueno, ¿y dónde amarró el caballo? Dijo, yo no tengo caballos. ¿Sí? Mucho menos ganado. Un saludo muy especial a las estudiantes, a los estudiantes del Santa Rosa de Lima, de Cosmo, del Presbítero Bernal, de la IU Digital. Chicos, chicas, acompáñenos en esta conversación, en esta entrevista. Saben que quien les habla, Lucas Jaramillo, L. Jaramillo de I. Soy muy apasionado con la entrevista. La entrevista me ha permitido estudiar, conversar, hacer trabajos, hacer libros, hacer artículos y hacer este podcast para ustedes. Y hoy con Nayib Camacho podemos adentrarnos mucho en la inspiración para escribir nuestro propio libro o empezar a escribir cosas más pequeñas. Pero siempre que estamos escuchando a un creador, a una creadora, nos estamos adentrando en cualquier tipo de autoría y que ustedes piensen qué es lo que tienen para compartir con el mundo, qué es lo que tienen para transmitir. A los fareros, a las fareras, a toda esta comunidad de Puerto de la Imaginación también adulta, contarles que a veces no tenemos tiempo de conversar de todo y estamos cada vez más apasionados, más encarretados con poder llevar estos contenidos y compartir estos contenidos, especialmente con chicos y chicas de 11 y con estudiantes universitarios. Entonces ahí gracias también por su suscripción Espejo, que nos permite ir haciendo una red intergeneracional con Puerto de la Imaginación. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Estamos en otro episodio de Puerto I, esta vez con Nayib Camacho. Nayib, muchísimas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. Muchas gracias, Lucas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí. En la Puerta del Llano. En la Puerta del Llano, qué bueno, qué bueno. Esto es muy lindo de lo virtual. No le contemos a la gente que nos puso a sufrir un poco la tecnología, pero qué lindo poder sino transportar y que sea más fácil tener conversaciones entre regiones y podernos imaginar también tu biblioteca ya, tu lugar de estudio. Eso ya nos ha pasado mucho con la editorial más antigua, que resiste más, que tiene más constancia de Colombia, está en Villavicencio. Y recordarle a la audiencia, de pronto le hemos conversado con los fareros, con los puertoimaginantes más activos que llegamos a ti por esta amada editorial. Sí, Entre Letras es la editorial más antigua de Colombia en el plano de las ediciones independientes, nacida aquí en Villavicencio, y Jaime Fernández ha sido como el promotor de todas estas actividades a nivel regional, proyectando pues el trabajo de los escritores y poetas de aquí, de esta región, a un nivel nacional y a un nivel pues internacional. Tú has incursionado en relato, en prosa, en poesía. Aquí tenemos En tu constancia como escritor, Che, la misma lluvia, las formas del encierro, textos petrificados, consideraciones ocasionales, la profesión de los labios, dulces gritos de ciudad, agreste acrópolis, episodios de luna partida, frente al ángel, bicicleta de lluvia, esta es poesía, y Calles de Hielo, que es el que hemos podido leer con mucho detenimiento. Sí, esa es una novela reciente, el año pasado, antepasado, y bueno, uno tiene distintos momentos con los libros, y hay unos que de pronto tienen los pasos largos y caminan, ¿cierto?, lejos, hay otros que se quedan en la intimidad y hay unos que de pronto uno, digamos, dice uno, uy, ¿qué me pasó en este momento, cierto? Pero bueno, eso forma parte, digamos, como de esa actividad cotidiana. Para mí es una actividad cotidiana esto de leer y de escribir y tratar de expresar de la mejor manera posible en letras y en páginas mi mirada sobre ciertos asuntos que me llaman la atención, ¿no? Antes de detallar la introspección, que fue lo que me llamó a mí mucho la atención de tu escritura, como el paisaje interior, pero que a veces siempre se nutre con el paisaje exterior. Precisamente, ¿cómo es tu topofilia? Yo tenía la curiosidad, el asombro positivo de que tú quizás has sido muy viajero o has vivido en distintos lugares, porque pues aparece Argentina, en creo que me contaba don Fernando, pero es obvio, pues en Che, la misma lluvia, para la gente que se anime, pues no le quiero reemplazar la lectura, pero Calles de Hielo sucede en una parte no tan común de Argentina. Buenos Aires pesa mucho y esto es ya ese sur congelado que hace parte de la Patagonia, ¿verdad? Sí. Y entonces, con lo que me hablábamos ahorita, pues que ahí lo iremos organizando en este podcast para que lo escuchemos. Tú me mostrabas también esta novela tuya de Agreste, Acrópolis, entre Antioquia y los Llanos, o más exactamente puede ser entre Medellín y Villavicencio. ¿Cómo ha sido esa topofilia en tu obra, los lugares, las nacionalidades? Sí. Yo creo que sí, yo no sé, una de las imágenes como más recurrentes que yo tengo de mi infancia es la de salir montado en un camión de trasteo, ¿cierto? Mi padre era funcionario del Ministerio de Salud Pública y lo vivían trasladando, ¿cierto? Lo vivían trasladando ciudad, pueblos. Un día amanecíamos en Cali, y al otro día en Mercaderes, y después en Medellín, luego regresamos a Girardot, bueno, en fin. Y luego ya en otros momentos de mi vida, pues tuve la oportunidad de vivir una temporada en Barranquilla, Bogotá, y una larga temporada en Medellín, y bueno, y otros viajes ocasionales por ahí. Y entonces, pero siempre como con un puerto de llegada aquí en Villavicencio, ¿no? Puerto, y creo que este ha sido el puerto de mi imaginación aquí en Villavicencio. Es aquí, digamos, donde he podido como desplegar como mi intención creativa en distintos argumentos y episodios y demás. De manera que esas referencias son, digamos, tangenciales. Por ejemplo, en esta novela que mencionabas de Agreste Acrópolis, es una mirada sobre la ciudad de Medellín y sobre Villavicencio, son unas trazas históricas acerca de la configuración. Pero también podría uno pensar, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, de esta novela, Che, la misma lluvia. Es una novela, digamos, alrededor del tango, ¿sí? Y en donde, si bien no hay una ciudad que se delimite exactamente, sea Medellín, Buenos Aires o Montevideo, las tres se manifiestan y hay una nueva, digamos, como que esta ciudad podría ser cualquiera de estas tres, ¿sí? Y demás. Entonces, lo que ocurre con la novela, con esta novela que hemos mencionado, Calles de Hielo, es que yo quería desarrollar un argumento o algo me estaba dando vueltas en la cabeza, pero no encontraba la atmósfera, el lugar. Lo había pensado en relación aquí al departamento, el Meta y demás, pero había, digamos, como impedimentos climáticos, impedimentos, sensoriales. El frío es un protagonista. Sí, exactamente. Entonces, y además como una realidad negacionista de muchos episodios que se relatan ahí, de manera que dándome vueltas en alguna oportunidad estuve en Ushuaia por una casualidad, no fue mucho el tiempo, fueron 3 días, pero quedé impactado con esa presencia paisajística de esa ciudad, de ese lugar. Y ahí como que se me reveló, este es el lugar y es donde comienzo. Claro, por supuesto que la impresión debe ser alimentada y debió ser y fue por los contactos, digamos, que tuve con las personas que pude conversar y por la experiencia o las historias que ellos me contaron, pero además de eso, por la investigación y la lectura de los hechos ocurridos en tal región. Y bueno, eso lo pude, digamos, terminar y organizar como un texto narrativo, como una pequeña novela en la que muchas personas me han dicho, los lectores de allá me han dicho, y eso ocurrió en Colombia, y los de acá me han dicho, y eso ocurrió en Argentina. Sí, como una especie de metodología de espejos, si se puede llamar así, ¿no? Y de hermanarse con esas heridas. Sí, exactamente, y de sanarlas sobre todo, sí. Uno se siente un poco como esa tradición, no sé si sea tu intención, como un poco, no es lo central tampoco, pero de los diarios de viaje, ¿no? Yo sentía a veces, de pronto, yo no sé la palabra más culta, como esos viajes de Hermann Hesse, que eran viajes de mucha introspección, que me da curiosidad, fue largo ese viaje tuyo a esa región sur congelada de Argentina. Se pronuncia Ushuaia, ¿no? Ushuaia, perdón. ¿Qué tan importante fue ese viaje para ti? Como todo viaje casual, no fue programado, ¿sí? Y eso lo desarma a uno porque las impresiones vienen inmediatas, ¿no? Si uno viaja a Buenos Aires, ya tiene una, digamos, un imaginario montado acerca de lo que va a encontrar, va a ver y demás. Allí fue como diferente el asunto. Entonces me reveló, fue otros cuestionamientos que venía haciéndome. Y bueno, sobre esa base fue que estuve construyendo, digamos, ese texto de escritura que narra pues la vida de Axel, ¿sí? Pero que como le ocurre a uno, después uno se da cuenta que realmente hay alguien más importante, ¿no? Que en el fondo viene a ser Nahuel, ¿cierto? Quien por supuesto. Sí, y que en el fondo es el que hace como de demiurgo, el que transmite, comunica y el otro escucha, aprende a escuchar. Y cuando, digamos, va a superar los relatos de su cotidianidad, que son unos relatos tremendamente dolorosos, como los que podemos dar cuenta aquí todos nosotros, ¿sí? Pero de eso, digamos, y pues no era gratuito que este personaje, Axel, fuera un fotógrafo daltónico, ¿no? Daltónico. Sí, ese problema de la visión, de la mirada, ¿sí? Que luego le va a permitir no solamente dejar de ver colores equívocos o en blanco y negro, en grisáceos, sino en el colorido pleno, en relación como con su vida y sus expectativas y lo que le ocurre en la meditación sobre los episodios de otros personajes de los cuales se cuentan hechos muy dramáticos. Ver en blanco y negro, pero sentir en policromía. Sí, sí. Y ahí precisamente esa policromía tiene que ver es con el lenguaje, diría yo, porque ante la incapacidad de física del poder ver desde sus inicios, pues entra en un tratamiento y encuentra el padre una manera, una metódica de referenciar los objetos por el nombre, ¿sí? No tanto por el color, ¿cierto? Sino por su lugar en el mundo. Estaba pensando que claro, escuchándote, ordeno un poquito más mi análisis, lector, de que Axel es un protagonista escucha y es un protagonista testigo, pero eso también crea una topografía muy rica en la novela, porque para mí la literatura, la riqueza de la literatura es como una playa de cangrejos, donde uno se puede meter por un fractal, por un huequito y llegar a otro universo. Entonces, de repente, con Axel como testigo, tú estás en una canoa con Nahuel, haciendo cosas de cierta manera simples, ¿cierto? Como es pescar, como es remar, pero con un misticismo, con una ritualidad preciosa que está conectado pues con una cosmogonía, pero luego vuelves a estar en Bogotá viviendo un divorcio, unas paternidades accidentadas. Y te quería preguntar si para un proyecto de estos, entonces la entrevista y las fuentes reales son importantes. Sí, son muy importantes. Le van dando a uno como unos referentes, y desde esos referentes el trabajo de introspección creativo, porque se viene a dar. Muchas personas me han preguntado, digamos, si alguno de estos libros tiene que ver como conmigo, como con mi vida personal. Yo, ojalá tuviera yo tantas aventuras, ¿no? Mi vida es sencilla, de aquí, de mi casa al trabajo y del trabajo a la casa. Las aventuras me las invento, me las imagino, ¿no? Y creo que ahí hay una cuestión, y es como un momento en el que uno comienza a ver esos personajes como muy ajenos a uno, como en su propia vivencia, ¿sí? Lo que hace uno es como sostenerlos para que ellos alcancen el otro lado de la orilla, en el desarrollo argumental, lo que uno pretende, ¿sí? Sí, por supuesto que se, imagino yo, se deslizarán asuntos de la memoria, personales y todo, pero hay cosas que le han contado a uno, que le han referido, que ha vivido, que ha visto, bueno, en fin. Pero en general ese es el trabajo, digamos, de escritura, como el trabajo de plastilina, de moldear, darle forma a lo que uno quiere, y uno dice, este es el tigre, este es el elefante, este es el perro, y yo, no, yo veo otra cosa. Otro asunto, ¿no? El lector libre, ¿no? Sí. La obra se complementa en cada lector de manera distinta. A mí me sucedió, por ejemplo, con Che, la misma lluvia. Tenía una idea inicial del personaje central, que es Horacio el Gordo Rivera, y un gordo bailando tango, ¿cierto? Es, no sé si recuerdas las historias de el gordo Aníbal allá en Antioquia, Medellín. Pero no tiene nada que ver con él, por supuesto. En un momento determinado, ese proyecto surge de una... Espérate a ver si por acá tengo al alcance de mi mano la causa de ese texto. Yo lo conservo. En alguna ocasión, en el periódico local, leyendo me encontré con este aviso. Ah, profesor de tango. Sí, se necesita profesor de tango, licenciado o estudiante último semestre de carreras como educación física, cultura física, artes, danza y carreras afines, experiencia mínima de 2 años como bailarín o como docente de tango. Y bueno, eso. Yo, un profesor de tango aquí en Villavicencio, es como decir un profesor de joropo en Magangué. Se necesita. Y Villavicencio no es una ciudad tanguera, por supuesto. Y a partir de este aviso, comencé a imaginar, bueno, cómo sería este profesor de tango y demás. Y bueno, cuando me di cuenta, pues tenía ahí esa novela de más o menos unas 385 páginas, que hace un recorrido por el tango, por las distintas manifestaciones musicales, vocales, culturales y demás, que también me exigió mucho, digamos, oír, referenciar, pero claro, esto estaba arraigado, digamos, en lo que yo había escuchado de niño, así como contaba sobre los viajes al llano, pues yo oía el radio de la casa, el radio que escuchaba mi papá, y ahí se le van, digamos, pegando unos temas y unos problemas, ¿no? También. La narrativa del tango es muy característica. Y claro, y entonces ya, digamos, ya mis años de vida ya en Medellín, pues, me asientan mucho más en el género, pero yo no soy experto en tango. Esa es precisamente una de las observaciones que se hacen en la novela. ¿Cómo puede uno llegar a amar esa música y el sentido de sus letras, la riqueza musical, melódica, sin tener necesariamente que estar vinculado, digamos, a la especialidad, ¿cierto? A los cenáculos de a la erudición sobre... Sí, exacto, a la erudición. Pues, a mí me parece más importante como la profundización en lo que es el personaje, en su sentimiento humano y en sus relaciones con sus amigos y en los lugares que frecuentaba. Que es más o menos lo que ocurre con Calles de Hielo. Como te habrás dado cuenta, generalmente los episodios que ocurren externos se dan es al fragor, por ejemplo, de la conversación, del café. De dialógica, por supuesto. De la vida, ¿cierto? Entonces, en esas novelas yo siempre busco como que ellos hablen, los personajes, y expresen sus emociones, su punto de vista, sus inquietudes, sus dramas y sus triunfos. ¿Qué quisieras tú que pasara con un lector? Hay escritores que no lo piensan mucho, no les interesa, pero no sé si has tenido como esa reflexión, esa divagación. A veces puede ser una retroalimentación, un diálogo también con el entorno de afectos de uno. ¿Qué te interesa o qué te sorprende que le pase a un lector, una lectora con Calles de Hielo? Yo creería básicamente que, en primer lugar, reconocer una historia que hoy se pretende negar, ¿sí? Reconocer. Volver, digamos, a la reflexión sobre lo original, ¿cierto? Cuando hay un capítulo que hace referencia a la llegada de unos extranjeros a un hotel y Nahuel no los recibe, ¿cierto? Uh-huh. Es un episodio de mucha dignidad. Sí, exacto, y hoy lo vemos. Abrimos y escuchamos las noticias sobre qué es lo que está ocurriendo abajo en la Patagonia a raíz de toda la venta de terrenos, de las grandes extensiones y de la presencia de extranjeros, sobre todo en este caso de judíos, israelíes y demás. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cierto? No es que estoy diciendo que soy un profeta ni que estaba advirtiendo eso, ¿cierto? No sé en qué momento, digamos, eso era previsible. Entonces, es como eso. Y de pronto, compartir con el lector un mundo, no imponerle al lector, sino compartir con el lector un mundo que uno considera posible, viable y de pronto susceptible de ser, digamos, vivido, ¿no? En Che la misma lluvia, no, yo no convoco a que entonces todos se vuelvan tangueros, no, es una meditación sobre el tango y que eventualmente le puede a una persona atraer a través de sus letras la inquietud, generar la inquietud de pronto sentarse y escuchar un tango más allá de lo que habitualmente la gente cree que es un tango. Y lo mismo del por qué uno, en este caso el personaje, Axel, en Calles de Hielo, tienen que irse lejos. La novela termina pues con una ligera mención del Tao Te Ching, ¿cierto? En la que se señala que sin salir de casa se puede conocer el mundo, ¿sí? Pero ¿de qué mundo estamos hablando, ¿cierto? El mundo interior, me parece a mí que es como la intención. Y es la pequeña ironía, ¿no? Pues como ¿sí? de también bajar a los personajes o al protagonista de un pedestal, de que él también sienta, vea, tuve que dar esta vuelta tan larga, pero todo estaba en mí. Sí, exactamente. Es el viejo eco del poema de Cavafis: si arruinaste tu vida en este rincón, la arruinaste en todo el universo. ¿Sí? Entonces, es como eso. Como... ¿Qué crees tú que siente la gente con ese personaje? Cuando una persona no está muy habituada a la literatura y por el contrario está acostumbrado más a cosas del entretenimiento, piensa que todos los personajes tienen que ser perfectos o heroicos. En ese claroscuro, en ese luces y sombras de Axel, ¿se llega a querer con más profundidad por sus defectos? ¿O por el contrario, te parece que es común que a alguien de pronto le caiga mal o le coja rabia o vea una crítica más feroz sobre algo que hizo? Sí. Yo no creo que haya un propósito moral ahí, en el sentido, digamos, de que Axel se bebió todo el trago del mundo, se fumó todos los cigarrillos del mundo, hizo todas las embarradas del mundo y entonces ya después siente culpa y entonces no, a él no le pesa eso, ¿cierto? Es como el trasegar de todo lo que cualquier ser humano podría hacer en la vida, ¿cierto? Las cargas que tiene, emotivas, en fin, pero que tendrá que resolverlas de una u otra manera, ¿cierto? No sé si favorable o desfavorablemente, o si sufre las consecuencias, porque es también, digamos, como la objeción que se puede hacer al hecho que señala el canon de que el personaje tiene que transformarse. Sí, efectivamente tiene que transformarse, ¿sí? Pero es también el hecho de que algunos persisten en lo que son. Y entonces, ahí ¿cómo describir a ese problema? Entonces toca introducir unos elementos que lo aterricen, ya, pero ese es otro problema, ese es otro truco de corte literario para justificar al personaje, porque alguien me dice, pero es que a Axel no le pasa nada, ¿cierto? Se va y se pierde. No le pasa nada, es que las cosas que le pasan a uno no necesariamente le tienen que pasar en la acción, incluso le pueden pasar en la cabeza, ¿no? Y el tipo documenta a través de su actividad periodística cuando trabaja en ese periódico regional, todo el horror, ¿cierto? De lo que aquí ocurrió, el problema, digamos, de la precariedad laboral, de distintos oficios, de venir a rebuscársela, de ponerse a hacer pocillos y platos en arcilla, tratar de hacer tarjeticas, de imprimirlas. Bueno, es la acción, yo diría, heroica que hace todo mundo en sus pequeñas cosas, en sus pequeñas actividades, en su diario vivir. A mí me parece que la buena literatura, en el 99% de los casos, tiene eso, ¿no? Y es como lo mismo, como contraponer una educación casi que sentimental, visual, narrativa del entretenimiento a la buena literatura o el buen arte, porque también pasa en el cine, que alguien esté esperando pues que se arme una balacera o que todos sean detectives o que haya una gran conspiración, estén conectados pues a la presidencia o al poder, pero a mí me gusta mucho así. Yo creo que con el tiempo uno sabe que eso le dice más cosas. Una pregunta tonta, pero a mí me interesa que estas entrevistas las escuché en adolescentes, yo también fui adolescente. ¿Podríamos decir que Axel no es ejemplo? No, Axel es sencillamente un hombre consciente de su vida y de lo que fue. Que eso es algo distinto, ¿no? Finalmente, pues, encuentra algo de tranquilidad en lo que él menos imaginaba. El cultivo de las flores y mirar a través de un telescopio, ¿sí? Y tampoco... Y ver busca... un pingüino. Exacto. casi que el diálogo visual con un pingüino, que él siente que el pingüino lo está mirando, que hay gestualidad. Sí, exacto. Y todo lo que representa el pingüino, ¿cierto? Por todo lo que los biólogos y los etólogos han estudiado acerca de su comportamiento, de la protección de sus hijos, de sus polluelos, o bueno, en fin, todo ese mundo de vivir en residencia, en comunidad, pero también, bueno, en fin, y por más, es decir, no, es imposible escapar a los pensamientos, que es el gran, digamos, si se puede decir así, el gran drama de Axel, porque él va y se encuentra con que le cuentan otras historias más o menos igual de terroríficas, y bueno, ¿cómo me quito esto de la cabeza? Si me reiteran. Y están, pues, otros personajes secundarios ahí que refuerzan esos recuerdos o imaginarios que él tiene, ¿no? Yo lo quise hacer de una manera variada. En el caso, por ejemplo, de personajes como Kovacs, el anarquista, ¿sí? Que finalmente... es un muñeco, ¿cierto? Es un muñeco. Allá en la cárcel están los muñecos de cera y con el traje de azul y blanco. Podría ser un muñeco que trasciende el tiempo, porque, digamos, no hay una exactitud cronológica que diga vivió encerrado 50 años, aunque lo enuncia. Pero más allá, es decir, ¿cuál es la cárcel? ¿Cuál es la prisión que realmente... lo tiene allá arraigado en Ushuaia, después incluso que le dan el indulto, ¿no? Es el encontrarse solo, sin familia, sin trabajo, sin nada que hacer. La buena literatura no es ejemplarizante porque no le dice al lector, a la lectora, lo que tiene que pensar, por eso tampoco uno puede buscar moraleja, ¿cierto? O la buena literatura, yo a veces no sé si decir que para adultos, pero es que también hay una buena literatura infantil que no asalta la inteligencia del niño, pues con moralejas demasiado obvias. Y yo creo que uno se va haciendo acompañar, ¿cierto? Según las búsquedas de cada uno. Y yo me hago acompañar de Axel o de toda la novela, pensando que fue una persona que hasta cierto momento en su vida tuvo cierto nivel de irresponsabilidad. Afectiva, ¿no? Como que no pudo confrontar ciertas situaciones, no tuvo las discusiones a tiempo, y uno se cuestiona ahí cosas como sobre su propia masculinidad por eso, y uno lo veía como una, a mí me llega como un personaje, como alguien que también me pone espejos a mí con cierto cinismo, porque uno lo veía como así en una parte de su vida, pero le iba descubriendo también una tremenda sensibilidad frente a lo sociopolítico, a la violencia política, a los estragos de la conquista, de la colonia, de qué sé yo, ¿cierto? De otros modelos coloniales que sucedieron ahí en ese sur, que ya no dependían de los españoles, sino que inclusive uno ve ya en esa anécdota de Nahuel los israelíes, pero antes, por supuesto, ingleses. ¿Por qué tiene esa sensibilidad Axel con respecto a las violencias históricas? el horror que el personaje vive, digamos, porque es que hay un equívoco al comienzo, y es que él carga su cámara pues con finalidades estéticas y personales, porque él no va en misión como fotógrafo a cubrir las noticias que están, digamos, divulgando la prensa, sino que casualmente él las toma, y lo que le asombra es la capacidad de horror de cometer esos actos por parte de la humanidad, de los hombres, en fin, ¿sí? Eso, digamos, le perturba activamente su conciencia, porque en ningún momento, como podrás haberte dado cuenta, Axel describe, pero él no toma una posición política, ¿sí? No. Él describe de alguna manera, él simplemente, a mí me contó Ana Ribeiro, a mí me dijo Nahuel me dijo, ¿cierto? El episodio con el músico del café, el que toca guitarra, Jorge Luis, ¿sí? Esto, el episodio de los desaparecidos y del negocio que se hace allá con los niños, en fin. Pero ese interés es esa ausencia de indiferencia, ¿no? ¿Cómo? Ese interés de Axel es ausencia de indiferencia. Exacto, ¿sí? Es más bien asombro, es asombro, ¿sí? En uno de los capítulos creo que dice algo así como 3 semanas después todavía le daban vueltas en la cabeza los episodios que le habían narrado. ¿Dirías que es un asombro sin sentimiento? No, es el asombro, el desarraigo, ¿cierto? Y del arraigo que a la vez persigue a alguien. ¿Sí? Entiendo. Es como cuando la persona o el personaje vive arraigado en sus ideas, en sus recuerdos, en sus historias, y no puede desarraigarse. No es lo físico, es lo mental, yo diría. ¿Sí? Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Y en el próximo episodio vamos a estar con trombonistas, con el líder, el agrupador de una banda de trombones. Y no se les olvide escribirnos a pi@puertodelimaginacion.org para sumarse a nuestra estrategia solidaria social, con colegios públicos, con segundas oportunidades, o preguntar por la suscripción, por recibir esto de periodismo de manera más intensa, más periódica, más fácil, una plataforma como es Patreon, y por nuestra pedagogía para acompañarlos en sus libros, en sus diarios que se pueden volver poemarios, en su autobiografía, y por nuestros cursos que estamos dictando periódicamente, que han sido muy conmovedores. pi@puertodelimaginacion.org o el WhatsApp 350-668-7833 con el indicativo de Colombia, que es 57. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. Todos tenemos una mirada sobre qué ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, qué ocurrió en la España franquista, qué ocurrió en la Revolución Cubana, qué ocurrió, bueno, en fin, pero particularicémonos en personajes que den cuenta de ese conflicto humano particularizado. Entonces, y por eso es que amamos la literatura, esa es otra memoria en escala humana, porque a veces esa gran historia se termina volviendo para casi todos en fechas y nombres que repetimos como unos loros, pero que no nos hacen sentir nada, que no nos dicen nada en realidad. Algo así como que los grandes acontecimientos son una disculpa para mirar las nimiedades que le ocurren al hombre. Me queda muy claro. Ya entiendo mucho más Calles de Hielo y además la amo más. Muchas gracias. Muchas gracias por tu obra. Por escribir, muchas gracias por dejarnos esta. Es muy difícil, en pregunta de reina, pues preguntarle a los escritores por su libro favorito, pero ya que estamos leyendo aquí Puerto de la Imaginación, pues yo ya lo leí, algunos lo están leyendo, otros lo van a leer, Calles de Hielo, ¿con qué seguimos? ¿Qué nos recomendarías para seguir luego de tu obra? Este libro yo lo quiero mucho y precisamente estamos trabajando, es como los hijos, uno los quiere a todos, ¿cierto? Y todo, pero bueno, pero ahora comenzamos a trabajar con Jaime la segunda edición de Che, La Misma Lluvia, ¿sí? Que es un tango ahí, como dirían aquí, claro, un cliché, digamos, un tango de 400 páginas, ¿cierto? Donde se amplía las temáticas habituales del tango, la noche, la madre, el farol, el puerto, en fin, todas estas cosas, pero tocados a nivel de esos personajes y sus amigos, que ese es el otro, digamos, si se puede decir, una temática frecuente en mi trabajo, la amistad. Yo creo en la amistad, ¿sí? No soy de esos que hablan de que la amistad no existe, los amigos no existen. Yo sí creo que existen los amigos, y los amigos nos salvan, ¿sí? Nos salvan. Y es un elogio a la amistad, ¿cierto? Por supuesto, dentro del orden de lo que tradicionalmente conlleva la amistad, el amor, ¿cierto? Y por supuesto también hay el desamor. Esa novela, y me gusta mucho esta novela de Che, La Misma Lluvia. Yo diría Agreste Acrópolis, que también estamos a ver si una posibilidad de una reedición de esa novela, que más que ser folclórica o costumbrista o algo así, es también pensar el problema de cuando las cosas se nos vuelven puntiagudas y cuando se nos aplanan, ¿cierto? En Agreste Acrópolis, la otra novela. Muchas gracias, quedamos con mucho deseo de seguirte leyendo, Nayí Camacho, muchas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. Muy amable, Lucas, agradezco tu invitación, me encanta ese proyecto que estás llevando junto con este equipo de trabajo, para divulgar el arte, la cultura, las preocupaciones alrededor de la comunicación, y bueno, mis mejores deseos para que sigan viento en popa y que esa canoa de Nahuel los arrastre y los lleve por el mundo. Sí, qué hermoso ese símbolo en ese mar tan frío, y va uno armándose su mapa. Gracias por transportarnos allá, y espero que esta correspondencia solo esté empezando, querido Nayí. Así será, estaré atento, y bueno, y bienvenidos ustedes todos aquí a esta región. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.